este rincón me tienes que recordar. Yo soy aquel muchacho optimista que cargado de anhelos se alejó de aquel lugar. Pero no olvidó la poesía de aquellas calles vacías en cada tarde invernal. Era tu cabello encendido por el viento atrevido, mi única felicidad. Marcela, cuando sales del colegio vas buscando en tus cuadernos esa flor que yo te di. Y dime si sientes al tocarla la impresión que nada, nada ha cambiado para ti. Ha cambiado para ti. Dulcemente, como una canción de amor, llegaste a mí, corazón, ahora te vas, te alejas de mí. Dulcemente, como tu mirar, así como tu reiro, y te vas de mí, me dejas sin ti. No entiendes que voy a sufrir sin tu querer, sin tu amor moriré. No tienes piedad al recordar que tu besar encontré la dicha y la felicidad. Y ahora te alejas dulcemente, tal como llegaste a mí. Ahora te vas de mí, me dejas sin ti. Y este es un homenaje de los chicos de Gatillo para todos los compositores, autores y cantantes de la década de 60 y 70. Para vos, Horacio. Y cómo baila Jorgito, Para vos, Oscar. Y vos también, Ricardo, para vos. Son mil recuerdos de aquel verano en que yo te conocí. Noches de luna que pasé yo junto a ti. Son mil recuerdos de aquel verano en que te llegué a amar y que nunca yo podré olvidar. Todo ya pasó, todo se esfumó, solo que azul. El verano llegó, alegrando el corazón. Olvidemos trabajar, olvidemos estudiar, pues en verano hay solo tiempo para enamorar. Trabajo de verano es enamorar a Inés, a Mari, Luzanita o a Isabel, María Eugenia o también a Mabel. Pigni, fiesta por doquier, mar, arena, cielo azul. El verano llegó, alegrando el corazón.